Hola. ¿Qué pasa? Saludos desde Irola Irratia, arrancando Asesino el Rock and Roll en este último programa del 2024. Bueno, pues toca ya cerrar este año. Como siempre, el tradicional programa resumen fin de año. Así que aquí vamos a estar, yo creo que igual llegamos a las 2 horas tranquilamente, porque bueno, sobre una lista que me han salido cerca de 70 grupos, 70 bandas que han sonado en el programa, que han sido, bueno, que han presentado discos como novedad y han sonado por aquí, pues bueno, al final, lógicamente, nos vamos a tener que quedar igual con la mitad o así, para no hacer un programa de 4 horas, ¿no? Así que con dificultades escogiendo, pues a ver lo que vamos enchufando a lo largo de las próximas 2 horas desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, y vamos a empezar ya, vamos a intentar darle cierto dinamismo al asunto. Hay un montón de grupos, discos muy interesantes que se han publicado a lo largo de este 2024 y bueno, pues canciones estupendas, espero que quede chulo el asunto. Como siempre lo hacemos con la ilusión de llegar al final de otro año más, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Fin de año, no fin de curso, lógicamente. El curso todavía nos queda, pues de aquí hasta que nos despidamos allá a principios de julio, pues todavía telita, ¿no? Pero bueno, el 2024 es lo que nos ocupa y bueno, uno de los discos que nos ha acompañado durante este año, casi desde el principio, porque salió yo creo que a principios de año, pues fue el primer disco de Chulería Joder, de esta banda que tanto ha gustado, ¿no? Y que tanto, no sé, han tenido mucha repercusión, ciertamente dentro de una escena más underground, do yourself y tal, pero también llegando a cositas un poquito más amplias, ¿no? Un público quizás algo más amplio también. Y nada, su disco con 7 canciones, La Urbe, pues yo creo que uno de los temas que ya es casi... se puede decir que representativo más emblemático de este disco y que yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es un hit. Se titula Tus Amigos. Y con eso vamos a empezar. Chulería Joder, uno de los discos del año sin duda, desde Ezkerraldea, esta fantástica banda de punk y algo más, diría yo. Vamos, Tus Amigos. Solo tienes miedo, no recuerdas saber lo que... ¡Epa! Ahí están, Chulería, joder. Bueno, estupendo disco, este debut de la banda, que además le estuvimos aquí presentándonos el disco, charlando con ellos, con el cuarteto, pero vinieron tres. Justo faltaba Irache, la vocalista, el terremoto Irache. Pero bueno, muy a gusto con Chulería, joder, en todos los sentidos, y una banda que, bueno, además, mira, tenemos a la vista, y para empezar bien el año, pues un concierto interesante del todo en el Café Anchoqui, porque ahí van a estar Chulería, joder, como banda invitada de Delirium Tremens. Así que bueno, una cita es el 5, la noche de Reyes, el 5 de enero estarán Chulería, joder, y Delirium Tremens en el Café Anchoqui. Bueno, pues ahí dejamos a una banda local como Chulería, joder, y nos vamos con una banda internacional de alto, bueno, de yo qué sé, esto ya es un nivel a lo largo de años que llevan The Pee-wees, la banda italiana de La Spezia, con su último álbum, publicado este año, 2024, otro disco muy destacado, One Ride, de esta gran banda italiana de rock and roll, power rock and roll. Y pues, nos quedamos entre los 11 temas de este álbum, vamos con Plastic Bullets. De Pee-wees, pedazo de disco, y bueno, esta canción chulísima, este Plastic Bullets, que además, bueno, pues es una canción tan destacada dentro del álbum que sacaron, creo que un single aparte con la canción, un single y una cara B con una versión de Bob Dylan, de Pee-wees desde Italia. Y seguimos, nos vamos ahora con Punk, con el trío Punk de Tenerife, Tenso, que este año han publicado un 7 pulgadas a modo de EP con 4 canciones. Aparte de que, bueno, la banda ha estado súper activa en cuanto a giras y demás. En breves creo que es cuando se van a Japón. Y han estado tocando en Estados Unidos y tal. Bueno, Tenso, que no paran. Sacaron este 7 pulgadas. Y me quedo, de las 4 canciones, me quedo con Desapego. Me parece un tema con, no sé, pues algo diferente, ¿no? Tiene un rollo muy guapo. Y bueno, ¿y qué decir de Tenso? Ahí están sonando ya. Tengo un plan para mañana. Tengo las ganas infinitas. Tengo una idea. Nos cambiará la vida. We'll be right back. Bueno, pues ahí queda ese temita de Tenso dentro de ese EP publicado este año por el trío de Tenerife. Y bueno, vamos a seguir ahora con otros. Bueno, con otro disco que es muy destacado y de una banda pues que nos encanta, ¿no? Como son Ídolos del Extrarradio. Ídolos del Extrarradio desde Santander, con este álbum titulado La Muerte y la Pena. Y de aquí nos vamos a quedar con esta canción que se titula Ojitos de Caracola. Ídolos del Extrarradio, discazo, La Muerte y la Pena. Bien, pues seguimos y ahora de Santander nos vamos a Madrid. Vamos con un disco que salió justo hace un año, porque salió muy a finales ya del 2023, con lo cual consideramos un disco de, vamos, pues que ha tenido su recorrido a lo largo de todo el año 2024. Y son The Diesel Dogs. Este cuarteto, como os decía, de Madrid, que también pasaron por el programa y estuvieron aquí presentándonos el disco con motivo de, pues eso, de que iban a tocar en Bilbao, creo que fuera en la sala Rocket, ¿eh? Fue el concierto este, que además estuvieron de maravilla, estuvo el bolo muy guapo de Diesel Dogs. Y el disco The Shipwreck, escuchamos el tema que abre este trabajo, que también hemos querido hacerle su huequito en este resumen 2024 de fin de año de Asesino al Rock and Roll. La canción se titula When We Were Young. I can feel the city silent and the stars just seem to hide. Bueno, ahí está el sonido de The Diesel Dogs. Epa, ahí, Diesel Dogs, con su álbum publicado, pues eso, ya os digo que salió a principios de año, a finales del 23, principios del 24, disco destacado también, este The Shipwreck. Bueno, pues ahora nos vamos a Palma de Mallorca para escuchar a Glass. Bueno, este cuarteto que también publicaron en este primer álbum titulado The Culture of Resistance y un disco con 10 canciones. Ahí al frente a la voz nuestro colega amigo Tony Maltraste, al frente de este cuarteto y disco publicado en vinilo, un vinilito chulo de color amarillo y una presentación muy guapa. Y lo importante sobre todo el contenido, buenas canciones. Pues me ha costado elegir, pero bueno, nos quedamos con este Cougar Nation de Glass. Sonido de Glass desde Palma de Mallorca con este álbum titulado The Culture of Resistance. Vale, pues dejamos ahí a Glass y ahora cruzamos el charco y nos vamos hasta California para escuchar a Tozcos, que les tuvimos también aquí en Bilbao tocando en Sarea. Una maravilla fue el concierto de esta banda de punk, de chavales de origen latino allí afincados en Santa Ana, en California. Y este segundo álbum publicado este año, a principios de este año también, Infernal. De aquí nos quedamos con este tema que se titula ¿Quién te va a enterrar? Yeah. Evite, of course, desde Santa Ana, California. Qué buena banda de punk. Ahí estamos haciendo este programa resumen 2024 desde Irola Irratia Asesino, el rock and roll despidiendo el año. Y ya veis, que hemos empezado. Bueno, es que yo creo que todas las bandas que van a sonar y ya es más complicado elegir qué canción poner, ¿no? Entre tanto disco bueno y discos con bastante miga y bastantes cosas interesantes en general. Bueno, siempre hay algún tema que destaca más que otro. Y bueno, también he pensado, digo, ojo, pues igual no poner igual las más obvias o tal, o las que parece que son las que más pegan, no sé. Pero bueno, al final uno se deja llevar y así vamos un poco medio improvisando. Nos vamos ahora a escuchar a The Ribbons, a esta banda de nuestro entorno, banda local, podríamos decir, del Gran Bilbao. Han publicado este año Neurotransmisión, o Neurotransmisión, o como queráis decir, con 9 canciones y nada, pues aquí he elegido el tema que se titula No te dejes, y yo creo que es una buena elección también para presentar a The Ribbons con este disco que han publicado este año. Ahí están sonando ya. Vale, bueno, pues ahí estaban The Ribbons, No te dejes, de su álbum Neurotransmisión. Bueno, pues volvemos al punk puro y duro. Antes escuchábamos a Tozcos y ahora nos vamos hasta Zaragoza para escuchar A Venganza, con este gran último álbum publicado por esta banda de Zaragoza, como os decía, el disco Damnatio Memoriae. Y me quedo con la canción llamada Recuerdos. Thank you. Ay, grandes venganza, sí señor. Ahí dejábamos a la banda de Zaragoza, sí señor. Bien, volvamos ahora con Bams. Bams, banda guipuzcoana, con este tercer trabajo que han publicado a través de Folk Records. Pues un disco también maravilloso. Pequeñito, corto, se hizo corto, 7 temas. Pero bueno, lo suficiente para volver a demostrar que es una de las mejores bandas de power rock and roll de Euskal Herria, y me atrevería a decir que del estado, a tenor de sus actuaciones en directo, que son maravillosas y llenas de energía y buen hacer y actitud. 7 temitas en este disco. Nos quedamos con el tema que abre, Still Strong. Ahí estaban Bams desde Guipúzcoa, sí señor, con ese álbum. Este se podía pasar por ser un mini LP, pero bueno, que editado en 12 pulgadas, y bueno, pues un disco también de esos que los tienes que tener en tu colección si te mola pues estos sonidos, ¿no? De punk rock and roll setentero, de path rock y de todas estas cosas y sonidos que tanto nos gustan aquí en Asesino el Rock and Roll. Ahí estaban Bams. Vale, pues ahora vamos nos venimos a Vizcaya para escuchar a De Qué, a esta banda de Mundaka, que han sacado disco, en este caso un CD. Creo que son con 10 canciones. Estuvimos aquí charlando también con su vocalista, con su frontman, con Gary, porque bueno, además es una banda que a mí especialmente me gusta, porque sin hacer nada del otro mundo, un rock and roll bastante sencillito, pero con mucho gancho, con mucha melodía, estribillos marcados y canciones chulas que refrescan, ¿no? Y que mola escuchar. Y sobre todo me gusta mucho escuchar este disco cuando voy en el coche, fíjate. En casa también, ¿eh? O aquí, que también ha sonado unas cuantas veces. Pero vamos, que me parece un grupo todavía pendiente de verles en directo. Seguramente pues montarán un buen show de rock and roll, ¿no? Y es, al final es lo que nos gusta. Pues canciones tan, ya os digo que tan guapas y que entran tan bien como esta que se titula No puede ser. Así suenan de qué desde Mundaka. Otro disquito que hay que tenerlo siempre cerca. A ver, un segundito, que no había soltado esto. Ahora sí. Bueno, ahí estaban sonando de qué con esta canción No puede ser, de su disco homónimo, de qué. Y desde Mundaka nos vamos Castellón, ¿no? O Burriana o tal. El último que cierre, 1000 años detrás de esta banda que siguen en pie después de no sé ya cuántos, pues desde finales de los años 80, ¿no? El último que cierre, y ellos siguen a su ritmo publicando pues igual disco cada 2 años o así, presentándolo y defendiéndolo en giras, que les lleva también a Latinoamérica y demás. Y bueno, pues es un grupo que yo le tengo un especial cariño, porque no he logrado despegarme de ellos desde que les conocí, desde que les vi por primera vez en directo y conocí a la banda en el año 92, que vinieron a tocar a Santurce, al homenaje a Josu Scorbuto. Ya llevaban unos años funcionando, el último que cierre. Por eso digo que de finales de los 80 estaba esta banda. El lado oculto de la luna es el disco que han publicado este año. También salió a finales del 23, muy a finales del 23, y es un disco, pues eso, que se puede considerar que es de este año. Me gustó el disco bastante, bastante. Y me voy a quedar con un cedo a la provocación, que puede ser quizás un tema que les devuelve igual a su vertiente más, pues eso, más punk y tal, ¿no? Pero bueno, desde luego que en este disco te se han lucido con canciones de diferentes palos, ¿no? Y variadito, y bueno, con cosas muy chulas, y se nota la experiencia y el grado de composición que puede tener una banda como esta, que creo que después de tantos años siguen a muy buen nivel. El último que cierre, cedo a la provocación. Mi perro, orgulloso de mi flauta. Ay, sonaba el último que cierre con El lado oculto de la luna, disco que han venido presentando en directo durante este 2024 en un montón de ciudades, festivales y demás. Nosotros le estuvimos en Bilbao en la sala Stage Live presentando el disco y concierto guapo. Vale, pues vamos ahora, cambiamos bastante de rollo. Ya sabéis que bueno, pues aquí nos gusta lo que nos gusta y tenemos diferentes palos a los que agarrarnos en cuanto a estilos y demás, pero bueno, siempre como digo yo, si algo que podríamos decir como genérico es el rock o el rock and roll, ¿no? En sus diferentes vertientes. ¿Y qué decir del discazo que se han marcado La Secta? Buscando la Luz, LP, después de de cantidad de años desde que publicaran su anterior disco, un montón de años. Y bueno, pues este regreso a la actividad, pues creo que desde el año 96, ¿no? Fue cuando salió el anterior disco de La Secta, el First God. Y el regreso hace unos años de La Secta a la actividad, pues ya digamos que ya la guinda ha sido ya la edición de este Buscando la Luz. Discazo, que también lo están defendiendo en directo últimamente. No hace mucho les pudimos ver aquí en Bilbao tocando en la sala Mito y tal. Y bueno, siempre, siempre grandes. Están en un gran momento. Me quedo con esto que se titula Don't Cover My Face. Sonando La Secta, Buscando la Luz, el título de este fantástico álbum publicado este año por Folk Records. Vale, pues estamos de bandas internacionales, poquito hemos escuchado, ¿no? La verdad es que siempre tiramos más, pues eso, a producto local o bueno, a bandas locales, bandas estatales y demás. Y bueno, pero qué decir de este veteranísimo Pat Tutt and the Rank Outsiders. Un montón de álbumes ya a sus espaldas en este, bueno, después de haber estado también durante media vida, pero muchos años también con The Lazy Cowgirls. El músico de California, ¿no? Californiano y tal, el gran Pat Tutt. Le vimos también en directo en Bilbao presentando este álbum publicado este año, este álbum titulado Keeping Chaos at Bay. Aquí nos quedamos con esta canción, un disco además a la vieja usanza con 14 temas, a tope de rock and roll, y esto se titula Big Talk with Guitars. Vale, pues ahí dejamos al gran Pat Tutt and the Rank Outsiders con ese álbum publicado este año, ese Keeping Chaos at Bay. Y nos volvemos a casa, por aquí, a Ezkerraldea, Baracaldo, para escuchar a Eléctrica. Eléctrica, pues banda que publica este disco titulado Imposible Nunca Nada. Imposible Nunca Nada es el título de este disco. Y con 10 canciones, les tuvimos también aquí en el programa presentando el trabajo, que ha sido publicado en CD y tal. Y nada, vamos a escuchar. Pues nos quedamos con esto que se titula Infierno. Yo creo que esta canción es bastante destacada dentro del álbum. Además, no sé si la sacaron como avance, como adelanto, tal. Ya le vieron que tenía potencial, digamos, este infierno de Eléctrica. Oh, eso. Infierno de Eléctrica. Imposible nunca nada, el título de este disco publicado este año por esta banda de Baracaldo, este año 2024 que se nos va y que aquí nos tiene ocupados en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll, haciendo el tradicional resumen fin de año. Pues no nos movemos de Baracaldo, pero sí cambiamos bastante de rollo musical. Y lo que os decía, que podemos ir de un palo a otro, pero con mucho gusto y con alegría. ¡Dale! Solomillo Wellington, bueno, pues no podían faltar. Han debutado este año con este EP de cuatro canciones que editaba Family Spree, sello que por cierto ha bajado la persiana. Bueno, y nada, Solomillo Wellington parece ser que han gustado y bueno, unos cuantos conciertos han dado. Están, si no han grabado ya, grabarán y sacarán nuevo material, esperemos que próximamente. Y ahí quedaba ese bajonazo sideral del EP debut de Solomillo Wellington, EP de cuatro canciones. Vale, pues ahora nos vamos, cruzamos de nuevo el charco y nos vamos hasta Los Ángeles, California, y el tercer LP de los Reflectors, The Reflectors, Going Out of Fashion. Pedazo de álbum. De nuevo, es su tercer álbum. Si es que los tres discos que han sacado son una auténtica maravilla del power pop contemporáneo. La espinita que seguimos teniendo clavada todavía, fíjate ya que han, bueno, porque su primer álbum, por ejemplo, por poner una referencia, es del 2020, parece ser, ¿no? Que sacaron su primer álbum. Ya tenían algún single, creo, anterior, de 2019 y tal. Bueno, el caso es que la esperanza es que para este 2025, y parece que pinta bien, de que puedan venir de gira por el estado de Reflectors. Así que tenemos esa ilusión con esta banda que tanto nos gusta, y vamos a escoger de este tercer LP, vamos a escoger esta canción, se titula Silhouette. Forget. Ahí dejamos a The Reflectors, con la esperanza de poderles ver en directo en este próximo año 2025 que está a punto de entrar. Nos vamos hasta hasta Canarias, hasta Tenerife, para escuchar, bueno, pues otro de los álbumes destacadísimos de este año para mí, dentro de la, digamos, de lo que es el rollo del punk rock, Herejes de Eméritos, de este cuarteto de veteranos. Vamos a decir que dos veteranos y dos muy veteranos, ¿no? Como es el caso de Pistol y Silver, de los míticos Familia Real, y bueno, un montón de historias más que vinieron después. Aquí les tuvimos también, presentes en Asesino al Rock and Roll, aquí en Irola Irratia, cuando vinieron a tocar a la Sala Groove de Portugalete. Un placer, desde luego, poder compartir y abrir micros a peña, pues bueno, con... pues con tanta historia detrás, ¿no? El disco está de... vamos, está muy bien. Está, tiene 10 canciones bien chulas, se escucha de maravilla. Y me quedo con Implacable de Eméritos. Y Eméritos, ahí están sonando con su álbum Herejes, primer LP de esta banda, que bueno, esperemos que continúen adelante y nos sigan ofreciendo cositas tan guapas como este disco. Vale, pues ahora vamos con Emerche. En este caso, ahora en formato volvemos a... hemos presentado ya algún que otro, algún 7 pulgadas, ¿no? Aparte del de Solomillo, ¿qué más ha sonado así en 7 pulgadas? O que se haya publicado en 7 pulgadas. Atenso y bueno, no sé si alguno más. Quedan por ahí cositas, ¿eh? Bueno, Emerche han sacado un single este año con Follow Records, dos canciones, y una de ellas, la que abre la cara B, la que abre no, la que está ubicada en la cara A, he dicho. Se titula No quiero salir, que un poco es también el, digamos, el título del single. La banda de La Rioja Alavesa de Oyón, ahí están, también imparables, con un montón de proyectos, han tocado un montón, bueno, han hecho cosas magníficas y siguen subiendo peldaños, que no sabemos hasta dónde les llevará, pero siguen siendo uno de nuestros grupos más queridos. ¡Emerche! ¡No quiero salir! Quiero salir, esos Emerche buenos hay. El single de Emerche, aquí sonando también, pues uno de los discos de este año 2024, en este caso disquito de dos canciones para Folk Records. Y ahora discazo, LP de 10 temas para La Inquisición de Barcelona. La Inquisición, este cuarteto. Bueno, este disco ya ha salido un poco, digamos, en la parte segunda parte del año, ¿no? Porque después de verano creo que se ha publicado y tal, y bueno, pues otro disco que muy destacado, ¿no? Y vamos a escuchar esto que se titula 100 colores. ¡Las horas! ese es el punk rudo de la Inquisición, 100 colores de su álbum Mundo Invisible. Seguimos, vamos con una banda de Arrasate que, joder, ahí va, ruedan las pinturillas aquí. El Volquete, sin edición física este disco, o este trabajo. Sin edición física, pero no quería dejar de ponerlo, porque me ha gustado bastante este primer trabajo de este trío de Arrasate Mondragón. 7 temitas. El nodo de El Volquete. Mierdas de la televisión. El Volquete, desde Arrasate Mondragón. El nodo del Volquete, lo vais a escuchar en su página de Bandcamp. Yo tengo la esperanza de que esto de un modo u otro salga en formato físico. Seguimos. EPs. EP de Death Devils, de la banda de Valencia, de estos malditos terremotos en forma de banda de rock and roll, un auténtico torbellino en escena, un vendaval, una auténtica maravilla. Esta banda. Y con todas las influencias que nos gustan. Y bueno, 3 canciones en ese 7 pulgadas que creo que ha editado, sí, la edición que corre a cargo del sello Ghost Highway Recordings. Y ¡boom! Es el título, porque bueno, creo que es una de sus canciones así bastante destacadas y tal. Pero bueno, yo en este caso me he decantado por poner Tonight. Ahí está. Bueno, pues ahí dejábamos a los de Valencia, a los Deep Devils, que reciente han venido ya de gira europea y bueno, pues de un montón de conciertos por Inglaterra y por algún país más han estado, de europeo. Van a saco. Y creo que el 4 de enero van a estar aquí en Bilbao tocando en la Sala Santana 27, creo que es, que en un festival en el que van a estar también Ratzinger y se me escapa ahora mismo el cartel, pero va a haber cuatro bandas o así, y ellos van a ser uno de esos grupos que estoy seguro que va a dejar boquiabierta a mucha gente ese 4 de enero en Santana 27. Bueno, Death Devils, y ahora seguimos con ediciones que han sido en formato 7 pulgadas, single de los guipuzcoanos de Legazpi, John Dealer and the Coconuts. Y pues eso, han publicado este 7 pulgadas y una de sus canciones es Set on Fire, que es temazo también, y una banda, bueno, pues que ya desde que les vimos por primera vez en directo nos quedamos absolutamente colgado de ellos, John Dealer and the Coconuts. Take a look at the moon. Pues ahí, ahí queda ese Set on Fire de John Dillard and the Coconuts. Otra, epa, a ver qué pasa aquí. Epa. Otra de las bandas que siempre vamos a tener que seguir de cerca, ¿eh?, mientras sigan ahí disfrutando y haciéndonos disfrutar, ¿eh? Vaya banda. Seguimos con cosas que han salido en formato 7 pulgadas. Ahora el EP de este año de Kinky Boys, de este trío, El País de las Maravillas. Se publicó hace unos meses, mitad de año o así quizá. 4 temas y yo me quedo con Denso y Aéreo porque me parece una canción con un flow muy guapo. O sea, tiene rollazo. Denso y Aéreo. Kinky Boys, Denso y Aéreo, de su EP El País de las Maravillas. Vale, pues seguimos. Esto sí que es una auténtica maravilla. Esto sí. Pero bueno, que lo hemos dejado aquí, esto que corra, y no. Esto empieza así. Porco Bravo, Déjate Llevar, de su último álbum, el fantástico disco En el Mismo Sitio. Nadie dijo que fuera en serio. No lo compliques y déjalo estar. Lo nuestro ha sido solo un remedio para curarnos de la soledad. No quiero sogas, no quiero atarme, no quiero ser tu chica ideal. Muérdeme el cuello y pórtate muy mal. ¿Crees que me ves, que me tienes a tus pies y que la nuestra sé que te gusta, relájate ya. Muérdeme el cuello y pórtate muy mal. ¿Crees que me ves, que me tienes a tus pies y que lo nuestro es especial? Pero nena, solamente quiero jugar. Oh, ¿ves lo que crees? Que jamás me marcharé. Qué maravilla de tema. Déjate llevar. En el disco, el último disco de la banda de Baracaldo, Porco Bravo, con esa colaboración además de vocal de esta chica Laura del grupo Garaje Jack de Madrid. Estuvimos por aquí charlando de todo esto hace poco, recientemente, con Gelo, bajista de la banda. En el mismo sitio, discazo de los Porco. Y seguimos, nos vamos hasta Australia. Pues hola, me parece casi increíble que sea la primera banda australiana que suena en este resumen 2024, con el aprecio que tenemos al rock australiano, ¿no? Pero bueno, pues igual van a ser los únicos, ¿eh? Porque, hombre, está claro que Amy and the Sniffers también han sacado disco, ¿no? Pero bueno, ya a ver lo que nos da tiempo, porque esto ya se nos está yendo de hora. Pero bueno, The Volcanics tenían que tener su huequito aquí, en este programa Resumen 2024, con ese último álbum publicado por la banda de Perth, Volatile World. Les tendremos en febrero, de nuevo, aquí les tendremos. Y además, si me apuras, igual hasta dos veces les podríamos ver, porque van a estar tocando en Arrasate, en el Gasteche, un jueves, esos jueves de Mondra, de los conciertos en el Gasteche. Y sábado, no os tengo ahora las fechas, ya las confirmaré en próximos programas. También van a estar en Gel Dorado. Así que todo apunta a que va a ser maravilloso disfrutar de esta banda australiana y de la presentación de este último álbum, Volatile World, de The Volcanics. Pues no sé cuál enchufar, la verdad. No sé cuál enchufar. Está guapo el disco. Venga, Saturday Night. Que es la primera y el sábado noche pues siempre invita pues a rock and roll, ¿eh? It's not Saturday, don't meditate. It's not that not a applied, alright, no. It's not Saturday, ain't Saturday night. I don't see how to make something different. I don't know why it looks so good, but I care if I never see it again. I don't care what they say about the nighttime. It's not fair how they put it down. A shadow play is always going around. It's not Saturday, don't meditate. It's not the night out of pride, alright, no. It's not Saturday, it's Saturday night. It's not Saturday, don't meditate. It's not the night out of pride, alright, no. It's not Saturday, it's Saturday night. Ahí queda eso de Volcanics. Este tema Saturday Night de su último álbum, Volatile World. Que, como os decía, dos fechas y la de Gel Dorado es un día, bueno, que viene, vamos, cargadito de cartel, guapo, guapo, el 22 de febrero en Gel Dorado Gasteiz, sábado además. No estarán solos, estarán Flash, la banda guipuzcoana, y los Headholes de Bilbo, que andan presentando su último álbum, Requiem, su último y segundo disco. Tuvimos por aquí también a dos componentes de la banda no hace demasiado presentando este Requiem, que es otro de los discos así destacados en la escena local. Y fijaros, qué guay que puedan tocar en Gel Dorado con The Volcanics, Flash, un cartel bueno. Que a mí me, desde el momento que lo vi, dije, hay que ir de cabeza, ¿no? Pues escuchamos a Headholes. Pues escuchamos igual Over and Over, mismamente, venga. Epa. Light up the pues ahí sonando Head Howls con este temita en su vertiente más, ¿cómo decirlo?, más melancólica, ¿no? Ese Over and Over de su segundo disco, Requiem. Vale, pues vamos ahora con The Big Band de Madrid, que también sacaron este primer trabajo plagado de temazos. Temas, 14 canciones, nada más y nada menos. Volver a empezar, el título para este trío de Madrid, encabezado por Pollo. Los míticos formación de Larsen, ahora después de 40 años, con este nuevo proyecto. Ahí también el Mosca a la batería y el Rana al bajo, y Pollo guitarra y voz. Y bueno, pues han parido este disco, Volver a empezar. Estuvimos haciendo una charlita telefónica, creo, sí, con Pollo, no hace tampoco demasiado. Y bueno, pues ahí están. No sé si enchufar el rock and roll se muere, o quizás otra, como por ejemplo esta Masacre en la Terminal 2, y así nos ponemos más, un poquito más cañeros si cabe. Soy un piquete muy cabreado con la patronal. Voy a romper el cordón policial. Están de Big Bang desde Madrid con su disco Volver a empezar. Bueno, seguimos. Hostia, estamos ya acercándonos a las 2 horas de programa y estoy mirando la lista que tengo aquí y que estoy tachando y todavía me quedan muchas cosas sin tachar. Igual hasta nos tenemos que estirar un pelín, pero bueno, tampoco demasiado. Ya siento que habrá cosas que se quedarán en el tintero, muchísimas. Se podría hacer una segunda parte de este programa Resumen 2024, pero no va a ser así. Y nada, pues este disco también que va a sonar a continuación, y esta banda Rotura, la banda de Barcelona, pues tenía que estar sí o sí, ¿no? Y con ese álbum Al Otro Lado, disco de 8 canciones, y esto me gusta mucho, El Aire que Nos Quema. No sirve, no sirve, no sirve. ¡Ay, qué bueno! Rotura, el aire que nos quema. De su disco Al Otro Lado, desde Barcelona, Rotura. Y desde Francia, Queer. Su disco álbum, publicado este año, hacia primavera o así creo que salió, con 10 canciones desde Francia. El proyecto de este hombre enmascarado, del cuero, queer, con el cuero rosado, la máscara rosada de este señor y sus compinches. Esto se titula Phoenix. ¿Cómo agita queer? El mascarado de cuero. Y estos, bueno, pues es el queer agita con su rollito de punk, synth punk o punk con electro tal. Pues imaginaros los auténticos reyes del rock and roll viejuno, del garaje del pub rock and roll, vamos, los chicos, con su último álbum. Que no hace de tampoco demasiado que se ha editado, ¿eh? Porque esto llevará un mes y medio, o como mucho, en la calle. Pero ya es un disco que lo queremos meter aquí como también del 2024. Igual nos hemos adelantado demasiado, pero bueno. Es que los chicos son muchos chicos. Desde hace ya un montón de años. Y el título del álbum, Never Is Too Much, y esa es la canción que escuchamos ya. Was bullied enough? Was really bullied enough? Never. Ahí están los chicos, Never Is Too Much, el título de ese álbum, editado hace nada, un par de mesecillos así, y que seguramente va a defender en directo a lo largo de este 2025. Cuantas más veces veáis a los chicos, más convencidos vais a estar y más atrapados por el rock and roll. Vietcong 68, también en esta última parte del año ha salido el nuevo trabajo de esta banda guipuzcoana, a modo de como si fuera un doble EP, pero publicado en 12 pulgadas, y... Escúpele se titula esto. We'll be right back. está en Viezcon 68 desde Guipúzcoa, Escúpeles, disco muy guapo este, 12 pulgadas, con como si fueran dos EPs juntos, una cara el EP Feelings y en otra el Generosa. Más cositas, también publicadas por, claro, el hiperactivo sello Folk Records, se ha encargado de un doble single de Lie Detectors, la banda también guipuzcoana. Y a este, joder, además que una presentación está chulísimo. Todo se rompe, escuchamos, ¿vale? Lie Detectors, todo se rompe. Buen trabajo este doble single. Además, pues eso, de una banda que ahora igual se toma un descanso durante, ya veremos cuánto tiempo, pero que nos ha deleitado, ¿eh?, este año con conciertos y bueno, con la publicación de este disco doble single a cargo de Folk Records. Voy a poner ahora una cosa. Bueno, pues es que le he querido dar hueco también aquí para este resumen 2024, porque bueno, no se trata de una banda igual que está en activo, ¿no? Como tal, ¿no? Pero bueno, es que son los míticos TNT de Granada y han sacado este año este disco titulado Una bomba desactivada, perdón. Una bomba desactivada un disco con canciones, con una recopilación de canciones que se grabaron hace igual 20 años, creo yo. Y son canciones, incluso temas de su mítico álbum Manifiesto Guernica, vueltas a grabar, y luego algunos otros temas del proyecto Paralelo Eclipse, todo un poquito homenajeando a su fallecido guitarrista y principal compositor, Jesús Arias, ¿no? Pues es que les ha quedado un disco fantástico, ¿no? Con me parece que eran 11, hasta 12 temas, hasta 12 temas. Y bueno, pues he elegido este Deberías Tener Cuidado, ¿vale? De este disco, Una Bomba Desactivada, TNT. Vamos. Deberías tener cuidado si no quieres llorar. No sabes que te sigo y pronto me encontrarás. Pareces tan perversa y tan llena de rabia que cuando te vigilo desde una ventana quisiera atraparte junto a la oscuridad. ¿Por qué? Tras mi lindo ojo hay un dulce cuchillo y tras mis lindos labios hay un ser escondido. Deberías tener cuidado y empezar a pensar. Deberías tener cuidado y no rozarme al pasar. Tú me pones rojo, tú me haces temblar. Podía encender tu cuerpo y romper tu mirada. Podía tirarte al suelo y tumbarme en tu espalda. Luego te golpearía al sentirte gozar. ¿Por qué? Tras mi lindo ojo hay un dulce cuchillo y tras mi lindo labios hay un ser escondido. Deberías tener cuidado e intentar escapar. Quietos, ahí estaba eso. Deberías tener cuidado de TNT. Bueno, en este disco, La Bomba Desactivada, Una Bomba Desactivada, Deberías Tener Cuidado, pues esa canción rescatada y regrabada del mítico disco Manifiesto Guernica. Y bueno, hay cosas muy interesantes en este álbum, por eso lo he querido también incluir, no voy a apurar mucho más. Venga, vamos a escuchar a Barre y Cara, uno de nuestros maravillosos grupos locales, el trío de Portugalete, o de Ezkerraldea, que también le estuvimos por aquí hablando del disco y tal, y joder, que tampoco tiene edición física esto, está en su página de Bandcamp, pero qué disco más guapo, y una banda también la que seguimos desde hace unos años. Bueno, ya unos cuantos años, ¿eh? Y ha sido, bueno, pues que han plasmado estas canciones y tal, pues está guay, ¿no? Ume Pistía, Barre y Cara. Gaurko solotan dago umea Inusentzi patua irudikatzen dami Triste goi beletan egan Estanda egiteko prez Kontuzetzun ez aitez urbildu ez aitez berataz bidatu Kontuzetzun ez aitez urbildu agintkada bat ez hilko zaitu Bueno, que son barricara. Pues vamos a seguir finiquitando ya el programa, ¿eh? Este programa resumen 2024 desde Irola Irratia. Que vamos ya con 2 horas 20 minutos de programa. Y las cosas que se nos están quedando por aquí. Que estoy pensando que como hemos hecho en otros años anteriores. Pues igual el próximo programa, el que será el primero del año 2025, haremos un anexo con algunas cosas que se nos han quedado aquí en lista, que son, bueno, por lo que os he dicho al principio del programa, que podríamos hacer 2 programas de 2 horas, pero bueno, ya seleccionaremos alguna cosita más y tal, de las que teníamos ya igual marcadas más en fosforito, porque bueno, es como todos los años, ha sido un año de muchas ediciones, de muchas novedades, de bandas que han ido publicando sus discos y que nos han encantado y han sonado aquí. Pero bueno, como siempre, pues el tiempo es el que es. Y como yo tampoco soy de aquello de los 10 mejores, los 15, todo me parece bastante guay. Tengo mis preferencias, pero bueno. Así que nada, vamos a despedir el programa. Venga, lo vamos a hacer, simplemente, a ver, os voy a comentar un poco qué tengo por aquí. Cojo el papelote, que se haya quedado, ¿eh? Mira, tengo apuntado a Cero, que bueno, Cero al fin y al cabo estuvieron presentes por aquí hace poquito, muy poquito, ¿eh? Presentando su segundo disco y tal. Una banda internacional, mira, The Scanners, los franceses, también se me han quedado aquí colgados. Hostia, lo que veo por aquí, Cápsula. Cápsula, que ayer mismo, hoy estoy grabando el programa, hoy es viernes 27, Cápsula, ayer mismo les estuve viendo presentando su último álbum, La Luz. La Luz no, ¿cómo es? Primitivo Astral o algo así, ¿no? La Luz es el tema que tenía aquí apuntado para poner. Cápsula, ayer estuvieron en el Anchoque y les estuve viendo. No pude ver el concierto entero, una lástima, pero bueno, que también les tenía aquí apuntados. Joder, bandas, mira, Penades, las chicas de Cataluña también, que pasaron por aquí, estuvieron aquí. Varonas. ¿Qué tengo por aquí? Joder, Tony Metralla, Chicos de Barrio, ¿eh? Bandas ya igual que quizás no me duele tanto que no hayan sonado, porque son grupos que al fin y al cabo ya están en boca de todos, como pueden ser los mismísimos Biznaga, que les adoro, o Emil and the Sniffers. Tengo a punto también a The Sequoia, que han sacado disco ahora reciente, de Gasteiz, el joder, los Chacurrac de Arrasate, Bañaperros, Las Furias también estuvieron aquí, Carne Cruda, hace poquito les estuve viendo en directo y me quedé con ganas de que vinieran, los Maniacs también de Guipúzcoa, cositas, Pez Esperma también, de Donosti. Vamos, pues eso, cosas que se han quedado aquí, ¿eh? Y que no ha dado tiempo para más, ¿eh? Y ahí tengo más, ¿eh? Pero bueno, tampoco le voy a dar aquí la super chapa, que se está alargando mucho el... Mira, los GURS también. Aupaí, de Baracaldo. Archivo Adjunto, de Galicia. Es de los Street Walking Cheetahs, que sacaron este año un 10 pulgadas y un single, y les vimos en directo en la sala Rocket. Ya veis... Lo que os decía, que podíamos haber estado aquí con 3 horas o 4 de programa. Bueno, nos vamos a ir. Y lo vamos a hacer ya por despedir con una canción y con un grupo que también les tuvimos de invitados. Y ha sido un grupo así también que dentro de nuestra escena local, pues yo creo que destaca pues por ser algo con un sonido que tiene un rollo bastante peculiar, ¿no? No es que inventen nada nuevo, pero no hay bandas por aquí tampoco... Que vayan en la onda de Últimas Voluntades. Las Últimas Voluntades, este trío de aquí mismo, de Bilbo. Y con eso nos vamos a despedir con la canción, pues, de ese disco, su primer álbum de debut, de Últimas Voluntades. Me gusta mucho Nickel Rata y no creo que sea la primera vez que suena o que la destaco como una de las que me gustan de ese álbum de debut de Últimas Voluntades. Con esto nos vamos. Supongo que el primer fin de enero, o sea, la semana que viene, ya, como quien dice, que pilla la festividad de Reyes y toda esta historia. Ya pronto llegaremos al 7 de enero y pasaremos página del Mare Magnum y de todo el mogollón este navideño, que también hay ganas, y empezaremos a arrancar el año. Pues supongo que estaré por aquí con programa, ¿eh? El primer fin de 2025. Nos dejo con Últimas Voluntades. Nickel Rata, que vaya bien. Chin chin. Adelante, rock and roll. Nacido en la marginación, ser importante era su prioridad, antes el delito que la mendicidad. Para Nickel Rata lo importante era la plata. Era un tipo peligroso, un cabrón con ambición. Para Nickel Rata lo importante era la plata. Un día desapareció, que fue de Nickel Rata. De Lampa se paga la traición, no es fácil subir de escalón. En un asunto turbio algo se torció y un buen día desapareció. Para Nickel Rata lo importante era la plata. Era un tipo feliz. para el que trata, lo importante era la plata. Un día desapareció, que fue de Nickel Rata. Desapareció, que fue de Nickel Rata.